marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No pueden ganar los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en esta confusión. No seas tan tonto, lucha por amor. No, no me aconsejes en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. No, no sabes quién es víctima en esta confusión. Es Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos, del amor que he tanto sufrido y ahora estoy perdido. Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado, tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Todo seguía igual, pasaban los años. A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro. Ese fruto de tu vientre que yo más amo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo, Dre, I feel you. Quisiera llorar. Sentimiento, como yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Nadie te dio a ti el derecho de dañarlo. Arrasaste como un huracán y me dejaste a un toyo. Te echo la culpa de que hoy no tenga ni un poquito de pena. Que estoy pensando pagarle a quien siga con la misma moneda. Nadie te dio a ti el derecho de joderme el alma. Yo no quiero creer en el amor y toda esa patraña. Eso de que el amor es muy bonito, eso es cuento de hadas. Te encargaste de enseñarme que todo eso es una farsa. No me vuelvo a enamorar, a nadie voy a entregar el corazón que destrozaste. Hoy yo te culpo a ti de todo lo que que aprendí, pero no vuelve a pasar. Nadie te dio a ti el derecho de dañarlo todo. Nadie te dio a ti el permiso de volverme un toyo. ¿Quién te dijo que podías arruinar mi vida? Yo te quise dar amor, pero yo no entendía que eras mala mi vida. Yeah. Viste otra vez. Es que todo te lo entregué,

olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte. No, no, no. Let me find out. Así, pues trataré de resignarme por completo. Ay, Dios santo, tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte, o las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café. Sabes, mi amor,

Príncipe otra vez. Thank you.

repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido, trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo. Te odiaré y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia. Mientras sufra tu ausencia, con mi soledad y mil penas, tú de mí ya te olvidabas. Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida. Mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba. Que estoy vivo, tal vez porque respiro o porque mis ojos abiertos están. Solo soy este cuerpo vivo y muerto por dentro desde que me dejaste. Hasta la muerte deseaba,

acumbaya, morim, acumbaya, balanda, acumbaya, secum, acumbaya, balanda, acumbaya, morim, acumbaya, balanda, acumbaya, secum, acumbaya, balanda, acumbaya, morim, acumbaya, balanda, acumbaya, secum, acumbaya, balanda, acumbaya, morim, acumbaya, balanda, acumbaya, secum, acumbaya, balanda, acumbaya, morim. I seen her walk out the club showing off her sexy flow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Y ahora se va. Ya no sé si regresará. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y ahora se va. I gotta get that, y le caigo atrás. Le caigo atrás. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano para regresar a disco. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Gotta get that, gotta get that. Quédate conmigo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a mi planeta, preparen mi ropa, traje a Singapur, los de la NASA, estamos en la casa. Sigue.